Voi alla mano sarete soprattutto voi a cantare. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte, te puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, sobre la historia. Cuando todo salta clara, se despierta para verte aquí, se queda la cara, la entrañable transparencia. Seguimos y con Fidel te decimos.